No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¿Somos lo que comemos o comemos lo que somos? ¿Qué pregunta? No sé. Te sentí re groso, ¿no? Joder, ¿me la puedes hacer de vuelta? ¿Somos lo que comemos o comemos lo que somos? ¿Vos qué responderías? Comemos lo que somos. Bueno, porque usted tiene una formación materialista. Claro. Eso está a la legua. Acá el productor detrás del video también. Es obvia la respuesta. Y sí, porque esto habla más de usted que de la pregunta, en todo caso. La pregunta es, creo, muy buena, a mi humilde entender. No es mía. No es mía, por eso es buena. Claro. La pregunta es de Patricia Aguirre. Ella es una doctora en ciencias antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un hermoso libro que recomiendo a todos y a todas los que estén interesados en, bueno, embarrarse, empaparse en el tema de los alimentos, la comida, la evolución humana y el porqué de todas estas cuestiones. Es un libro que se titula Una historia social de la comida y él lo edita. Pero ¿hay política en la comida? La política está en todo. La política está en todo. ¿Quién la edita? Le corté. La Universidad de Lanús. Ah, mire. Una universidad de estas, viste, que se llenaron por el conurbano. Estas cosas para los pobres que vayan. Exacto. A la universidad. Otro libro también que quiero recomendarles a todos y a todas los oyentes de este programa, sobre todo a quienes se ven involucrados, se ven tocados por la cuestión de la alimentación, es el de un antropólogo norteamericano, se llama Marvin Harris, Bueno para comer. Es un libro muy viejo, es un clásico de 1970. ¿Y por qué en inglés? Es un libro porque, bueno, es un norteamericano, ¿no? Es un libro que se puede conseguir en internet, en PDF, en una versión en castellano. Se puede conseguir, por supuesto. Realmente lo recomiendo. ¿Por qué está bueno? Básicamente lo que hace es preguntarse cuestiones nodales, ¿no? Que tienen que ver con esta pregunta inicial que hacíamos. Bueno, entonces me entrelé. Que habla de, ¿qué cosas son buenas para comer? ¿Cuáles son las cosas que el ser humano puede o debe comer? Y en todo caso, ¿quién lo decide? Porque volviendo a esta pregunta, y en diálogo con esta moda tan vigente que existe de, bueno, una alimentación saludable, cuidada, hacer la crítica a esta producción de alimentos, ¿no?, a la que estamos sujetos todos los días, me parece que es nodal comprender el punto de partida, que es otra vez la pregunta inicial que hacíamos. Bueno, efectivamente, desde una mirada antropológica, la respuesta es: comemos lo que somos. Al revés de lo que nos dice el mercado, ¿no? Que es, somos lo que comemos. Construyendo esta idea bien marketinera de un producto. Uno elige libremente, ¿no? Esta idea del libre albedrío tan capitalista, en la que uno, que es un sujeto, atiende a la libre concurrencia del mercado y a partir de su identidad, de su individualidad, decide voluntariamente, singularmente, qué comer y qué no comer. Para mí es clarísimo mientras te escucho, ¿no? Pero es esta idea de por dos cuestiones. Una, esta idea de pensar de que uno es libre. Libre en capitalismo significa tener dinero, hablando de la pregunta de para qué sirve el dinero, ¿no? Si uno no tiene dinero suficiente para comprar lo que uno quisiera, digamos que uno tiene un buen gusto, lo que no tiene es plata para pagarlo. Totalmente. Segundo, después son las condiciones. Yo lo que pensaba en vos, el que define cuál es mi menú de la ensalada es el verdulero. Y al verdulero el mercado central. Y al mercado central las políticas públicas con respecto a eso. Yo qué sé, si a mí me gustan los, cualquier, mi hijo cuando me dice, che, papá, quiero durazno. Bueno, sí, hay una respuesta que es no es temporada, pero otra respuesta es, mira, se van todas para el norte. Vos fijate que recién fuera del aire te estabas quejando de una mandarina que estabas comiendo. Sí, horrible, loco. Se la voy a devolver al verdulero de acá a la vuelta. Porque le decís, ¿cuál es dulce? Todas son dulces. Se ofende encima el hijo de puta. ¿Por qué no tiraste la mandarina? Y me la comí. ¿Por qué? Porque soy lo que como. Pero eso es político. O como lo que soy, ¿no? Eso es político. A mí me hace acordar a la abuela, a la nona, diciéndote, no me la puedo no comer, cortándote la mano, diciendo que la comida no se tira. No, la como como venga. Porque falta comida. Sí. En un mundo en el que hay un enorme proporción de la población mundial que no es que no elige qué comer. Con suerte si tiene que comer. Totalmente. ¿No? Lo que hay que analizar, lo que hay que discutir siempre desde el vamos, son las relaciones y las condiciones materiales de existencia. En este caso, lo primero que hace el capitalismo es la llamada acumulación originaria. ¿En qué consiste la acumulación originaria? En... ¿Te pusiste marxista? ¿Vos sos marxista? Materialista. Yo soy peronista. Ah, disculpe. Como Kicillof. Ah, no lo quiso arre, es un insulto ser marxista. Usted es Pichetto. Usted es Pichetto. Usted es Pichetto, yo soy Cristina. Dale, dale. Más allá del chiste pésimo, como siempre, a lo que voy es... El capitalismo lo primero que hace, lo inicial, es separar a las personas, que a partir de este momento van a ser asalariados, van a ser trabajadores en relación de dependencia, respecto de los medios de producción. Los medios de producción de alimentos, ¿cuáles son? El campo, la tierra, el acceso al mar, a los ríos, a los lagos. Antes del capitalismo, las personas tenían un acceso directo a la comida, tenían un acceso directo a esos alimentos que eran producidos por ellos mismos. La idea de la huerta. Hoy uno no puede elegir qué producir si vive en un departamento. No, por supuesto. ¿Dónde conseguís los alimentos? En este caso, en la verdulería. ¿El verdulero dónde consiguió esa verdura? En el mercado central. ¿Cuál es el criterio a partir del cual el verdulero va a nutrir su verdulería de productos? Un criterio absolutamente monetario. Entonces, si el verdulero tiene su verdulería en un barrio paqueto, se va a dar el lujo de traer verdura y fruta, no solo de estación. Fuera de estación. Fuera de estación y posiblemente de mejor calidad. Seguramente con mayor precio. No, y perdóname, el fin de semana tuvimos el agrado de comer un asado, unos sanguchitos más que asado, pero muy rico, y yo me encomendé comprar algunas determinadas cuestiones. Fui a comprar cebolla, morrones para poner a la parrilla. Impresio, 150 pesos el morrón, lo devolví. Y no es que no tengo la plata para pagarlo, lo devolví. Me da bronca, no puede estar eso un morrón. Pero volvemos a lo mismo. Sí, lo que hay la... Volvemos a lo mismo. Digamos, en esto de la moda, y volvemos a esto, digo, esto no es para ofender a nadie. Cualquiera puede decidir qué comer. Yo creo que eso no es una decisión que se haga voluntaria. Lo que hay que tener en cuenta siempre es lo mismo. Es cómo se producen los alimentos, quiénes los producen y en qué sistema, en qué coyuntura y para qué, para quiénes. Estamos todos de acuerdo que, hay ciertos preceptos, ciertos principios del veganismo con los que uno coincide plenamente. La producción capitalista de alimentos, ¿y qué tiene como norte? Que los alimentos sean nutritivos, que los alimentos sean orgánicos, que estén respetando el medio ambiente, no. El fin último es el lucro, y ese lucro va a llevar a que todas las demás variables sean dadas de baja con tal de priorizar el consumo. Tengamos, por ejemplo, en cuenta la producción de soja en este país. Los propios propietarios de la tierra dañan su capital, estamos hablando de su propiedad, su terreno, a partir del monocultivo, con tal de maximizar beneficio. Eso no tiene en cuenta ninguna perspectiva a largo plazo. Y a mí me causa gracia cuando los veganos te plantean que hay que hacer una alimentación saludable desde el punto de vista que ellos y ellas entienden que es saludable y no tienen en cuenta, por ejemplo, el monocultivo de la soja, el glifosato y todo lo que tiene que ver con los alimentos transgénicos. Bueno, pero pueden estar en contra también de eso. ¿Usted por qué lo atribuye a eso? Porque el problema es el capitalismo. El problema es el capitalismo. Porque, en definitiva, ¿quién puede darse el lujo de ya no comer carne? Porque comer carne es un lujo. Sino ir a una de estas dietéticas y no comprar un morrón, sino comprar arroz chamaní, carísimo. Comprar almendras o comprar nueces de macadamia importadas de Etiopía. Bueno, podrían decir, hagamos la revolución para bajar los precios de los alimentos de buena calidad, entre comillas, y todos podamos vivir bien. Ahí estamos de acuerdo, pero vos fíjate que el veganismo no dice eso. Y ahí es cuando, y acá es cuando posiblemente me gane muchos enemigos. Perdamos y el programa pierda oyentes. Igual perdimos un verdulero porque la mandarina está horrible mientras estoy escuchando. Que es que en gran medida el veganismo, entiendo yo, entiende también otros antropólogos y antropólogas, es un producto más, una salida más ofrecida por el propio capitalismo para no discutirlo y señalar las causas del malestar social, del malestar ambiental, del malestar ecológico, no en las bases mismas del sistema, sino en otro lugar. Esta idea de que hay inflación, ¿no? O cuando vos le decís, che, las plantas también sufren. Ah, no es lo mismo. ¿Sufren las plantas o yo estoy diciendo una boludez? Claro, acá el productor nos está diciendo, son posmos, ¿no? Sí, sin lugar a duda, es el posmodernismo, es la caída del muro de Berlín. Al caerse los metarrelatos, la desazón generalizada, el malestar, que está incluso en las capas altas de la sociedad. Porque los veganos no son pobres. Es imposible ser pobre y ser vegano. No se puede. Es fácticamente imposible. Encuentran un malestar, un desazón, que ya no es canalizado por un metarrelato, por un ideal, por un proyecto. ¿Cuál es la antítesis hoy del capitalismo? El anticapitalismo. Es decir, es una definición por la negativa. No es un proyecto positivo. Digamos, es la crisis de los metarrelatos que todavía no superamos. Es esta idea, esta tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama, que todavía no logramos resolver. Bueno, volvemos. ¿Por qué le dicen marxista a Kicillof? Porque nadie se puede colgar ese ensayo que, perdónenme, trajo mucha, mucha dignidad a muchos hombres y mujeres en el mundo. Y parece que es una mala palabra. Váyanse todos a lavar el ocote. Desde una perspectiva marxista, ciertos rusos, que no voy a entrar en discusión en este momento, de las primeras tandas, estoy hablando de 1920, 1930, lo que planteaban era que gran parte del problema medioambiental, pues fíjate, ya estaban discutiendo eso, era la ciudad. Y lo que planteaban era que avanzar hacia un modo de vida sostenible implicaba no solo destruir el capitalismo para construir una sociedad más humana desde todo punto de vista, implicaba mudarnos a ciudades, pueblos de no más de 20.000 habitantes. Bueno, viste que hay toda una idea así de volvamos al campo, que está con esa idea del veganismo, que no está mal, digamos, armar tu propia huerta. Está perfecto. A mí me encanta. Está perfecto. Los vegetales. El problema es que tenés que tener plata, claro, para comprarte un terreno. Yo estoy alquilando, y ¿cómo además, hago? Vivir en el medio del campo, ¿cómo haces? ¿Qué tenés que vivir, trabajar por internet? ¿Qué haces con la escuela? ¿Vendés por Mercado Libre? ¿Qué haces con las vacunas? Porque acá se confunde mucho, ¿no? Acá ya entramos en terrenos de terraplanismo, ¿no? De antivacunas, en fin, todo tiene que ver con todo, y el problema, sin lugar a dudas, que la alimentación. Pero ese no es la raíz es el sistema. No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada. Seguinos por amartia.com.ar.